DJ Joe del Mundo y Seven Tizaneiris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Hola amigos, estamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe, presentando este programa muy especial en honor a una gran mujer, Gloria Gaynor, quien el pasado 7 de septiembre acaba de cumplir años. Ella nació por ahí en un 1949. Así es. Y vamos a tener este programa que sé que a todos ustedes les va a encantar, dedicado a ella, solo música de Gloria. Y pues en este momento vamos a empezar aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Por ahí nos pueden escuchar o también por la aplicación de TuneIn. Ya lo saben, así como nos están sintonizando en este momento, en muchos antros, en algunos restaurantes, en algunos bares, en algunos establecimientos por ahí de la Colonia Condesa, de la Roma, de Polanco, donde están sintonizándonos en este momento, muchas gracias a todos ellos, pues el día de hoy van a tener un programa muy especial. Y la semana que entra vamos a tener el especial de Noche Mexicana, que tampoco se pueden perder. Y en este momento comenzamos aquí en 70s and 80s The Mix. I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world. And it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. A different angle.

I've been real patient while you've been running around.

أنا من غيرك كنت بندم كنت بقول يا ريت وطول الليل أفضل أفكر أنت عملت فيا إيه دلوقتي خلاص مش فارقة معايا بتعمل إيه غير دلوقتي حرام عليك قاعدين ندمان والدمعية نازلة من عينيك كان لازم أعرف أنت مين كان لازم أهرب من زمان كان لازم أعرف من البداية إنك غدر وملكش أمل روح يلا روح الباب مفتوح روح بالسلامة أصل وجودك مش مسموح مش عايزة أشوفك صدفة تاني وكان يوماني فاكرني هعاني فاكرني هرجع لك من تاني أنا قادرة أعيش أنا قادرة أعيش مش عايزة الحزن ولا عايزة دموع مش ناقصة الهم مبيسنيش ما دام الحب جوه في قلبي هيحصل ايه ما يخوفنيش أنا عايزة أعيش مش عايزة الحزن ولا عايزة دموع مش ناقصة الهم Yeah. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. En este último bloque, en este último pedacito, ¿qué les pareció todas estas mezclas de esta gran canción de I Will Survive, de Gloria Gaynor, obviamente, Sobreviviendo? Una chica que, como les dije al principio del programa, nació en 1949, un día 17 de septiembre, y quien pues tuvo muchísimos éxitos en su carrera musical. Uno de estos, esta canción que de I Will Survive, quien además, pues ahorita escuchamos y la escuchamos cantada en diferentes idiomas, en árabe, en francés, en español, en inglés, cantada por diferentes artistas, como viene siendo esta gran cubana que en realidad pues fue espectacular. Así es. Pues espero que les haya gustado. Nos escuchamos la próxima semana. No se les olvide, 70s and 80s The Mix va a presentar con DJ Joe un programa muy especial la próxima semana en honor a la fiesta mexicana, en honor a la independencia de México. Muy buenas noches a todos ustedes, y esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free.